Que sea valiente, que luche, que sea sincero, que hable. Mira cómo se creció el macizo colombiano. Al pasar por una iglesia, yo vi unos padres llorando que sus hijos se habían muerto y era la una de la tarde. El Cairo, pues el Cairo es clima fresco, bueno, frío. Pero en cuanto a cultura es muy agradable, las personas son muy sociables. Y sí, hay mucha, digamos, como mucha armonía y mucha comunidad entre todos. Y en cuanto, digamos, a características, todavía se tiene esa tradición como estilo andina. Las casas son de enchambrana, de colores, y es muy lindo. Los alcaldes que han habido en el Cairo, pues han sido buenos alcaldes y han apoyado mucho la cultura del Cairo. Y siempre han estado apoyando a las asociaciones, incluso a ProPacific la han apoyado mucho. Y otra asociación que es muy conocida del Cairo, que se llama también Serraniagua, también se asocia mucho con la política del Cairo. Y realmente sí, ha sido muy, muy buena la política del Cairo. Tal vez anteriormente sí habían conflictos, también se presentaba mucho lo de conflictos armados y todo eso. Pero pues en sí, que cultivos ilícitos y cosas y otras problemáticas no. La verdad, yo vine acá pues para empezar porque la temática de la universidad, en lo poco que me dijeron, me gustó mucho porque siempre ha sido como básicamente el pensamiento que he tenido en cuanto a la sociedad que siempre he querido, y pues nunca he estado de acuerdo con la sociedad que tenemos actualmente. Y me gusta mucho lo de respetar y aprender acerca de nuestros derechos. Entonces, pues más que todo por eso estoy acá, porque realmente me gusta mucho. Para empezar, no sabía ni siquiera la problemática que tenían pues otras culturas, no tenía conocimiento acerca de eso, y nada más en el día de hoy pues se puede decir que abrí un poco más mi conocimiento acerca de ese tema. El intercambio de saberes ancestrales, todo este tema me encanta mucho y eso me tiene muy emocionado, demasiado. Entonces en ese punto me ayudaría mucho en cuanto a expandir mi conocimiento y saber lo que en realidad está pasando en el mundo, porque estaba como en un mundo, pues mi mundo era muy, muy limitado. Yo casi pues no leo, entonces no tenía mucho conocimiento, pero al estar acá me va a motivar a seguir aprendiendo y conociendo más acerca de esto. Me encantó mucho la experiencia que viví, y por mí me hubiera quedado toda la semana acá. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cristian David Contreras Gutiérrez, tengo 17 años, vengo de la Victoria Valle. Estoy representando a la Asociación de Campesinos Agroecológicos ProPacífico, que queda en la vereda del Pacífico del Cairo Valle.